gallinas van perseguidos bárbaramente por su patrón. Tron, tron, tron, borom, borom, borom, borom, borom, borom. Un pollito chiquitito está intentando escapar de la parrilla de un hombre sin corazón. Comido.